Recuerdo cuando chamaquito, mi vida, allá pa' los 90. Temprano pa'l liceo en los bolsillos 30. La bendición de mami, con eso no se inventa. El trote que viví no fue en vano. Yo no me puedo quejar, no me voy a quejar. Cuando me hundí, a Dios metió su mano. Yo no me puedo quejar, no me voy a quejar. En el mundo de las tinieblas yo soy una pesadilla. Rap underground, salimos de la alcantarilla. Hoy estoy dando fruto porque ayer fui una semilla. Tú eres casi millo, pero en rap te llevo milla. Yo crecí en la mella, pregúntale a Montilla. En el tamarindo, cerca de la capilla. Mientras tu mamá te preparaba un pan con mantequilla, yo compré una pistola pa' tirotearme con una pandilla. Aprendí que la vida no era sencilla, que si no tiene código tu sangre la vuelve morcilla. Porque el pana que te alaba también quiere tu silla, y su ambición de lealtad te la maquilla. Yo soñaba con ser rico y comprarme una villa, con pila de mujer en el bolsillo, la manilla. Pero Dios me rescató y me moldeó como masilla. Ahora tenemos a los demonios corriendo de puntilla. Tú tienes una pistola que se te encaquilla. La mía es de 66, pone a los hombres de rodillas. A levantar las manos y a gritar aleluya. Y hasta los paralíticos los para de su silla. El trote que viví no fue en vano. Yo no me puedo quejar, no me voy a quejar. Cuando me hundí, a Dios metió su mano. Yo no me puedo quejar, no me voy a quejar. Si no fuera por Dios estuviera en una camilla, opreso, mirando desde una barandilla. Pero él me tiene rapeando de su maravilla. Que sé que el loco se ponga pa' Dios y suelte la patilla. Esto es patilla, que en la calle tú no corres, tú vuelas alta y te de patilla. Esto es patilla, Jesús quiere salvarte, suelta el mundo y ponte patilla. Jesucristo me dio vida eterna, cuando estaba metido en la cisterna. Como Daniel me vio en la boca de los leones. Querían matarme, pero con Jehová nadie se pone. Doy gracias a Dios por la oportunidad, por haberme bendecido y vencido este mundo lleno de maldad. Pa' tu obra yo siempre estaré dispuesto. No importa lo que digan, yo estoy puesto. El hombre busca todo lo material. ¿De qué me sirve el oro si soy pobre espiritual? ¿De qué me sirve plata si la salvación no la voy a comprar? Aférrate, manito, y no quedarte. El trote que viví no fue en vano. Yo no me puedo quejar, no me voy a quejar. Cuando me hundí, a Dios metió su mano. Yo no me puedo quejar, no me voy a quejar. That's right. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Manuel Vos, Natán el Profeta, Canelo Pro on the track. Púrpura. Yo te dije que era legendary.